Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Hold on tight. You know she's a little bit dangerous. De arrancar este día de Clásicos por Deporte, este domingo de la media mañana, como todos los domingos de media mañana, recordando efemérides deportivas con canciones que fueron grandiosas, como esta de Roxette Dangerous, del 88. Millonarios ganaba su estrella número 13. El técnico era Luis Augusto García, las figuras Mario Van Emmerak, el Panza Videla, Arnoldo Iguarán, en fin, qué equipo aquel, ¿eh? ¿Cómo les va? Soy Antonio Casale y los estoy acompañando a partir de este momento en Clásicos por Deporte en la FM. Nos vamos ahora a 1995. Uruguay se coronaba campeón de la Copa América. Mire usted, es, junto a Brasil y Argentina, el que más veces la ha ganado, pero Uruguay el que más. Sí, ahí lo tienen, Uruguay. Michael Jackson sonaba en aquella época con They Don't Really Care About Us, una gran canción cuyo video fue grabado en Brasil. Skinhead dancing, everybody gone bad. Situation por deporte en la FM. Siempre. Les propongo subirle el nivel a este momento con Bretaña, por favor. Definitivamente, solo Bretaña acompaña tus mejores momentos. Con Bretaña, por favor. Por sus burbujas. Es refrescante. Con hielo y limón. Con Bretaña, por favor. Bretaña acompaña tus mejores momentos. En la FM, Clásicos por Deporte. I'll be loving you. Año 2003, Deportes Tolima era campeón por primera vez en el fútbol colombiano. Lo dirigía Luis Augusto García, que fue campeón con Millonarios, que fue campeón con América y también campeón con Deportes Tolima. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. Vamos a oír a Cristina Aguilera y su Genie in a Bottle, Genio en una botella, del 99, cuando Martín Palermo erraba tres penales en un solo partido de Copa América contra Colombia. Of lonely nights, waiting for someone to release me.

Clásicos por deporte aquí en la FM. Esta es Donna Summer, I Feel Love, canción de 1977, año en el que nacía David Trezeguet, campeón del mundo en 1998, francés, criado en Argentina. Bueno, entonces compitió por Francia y fue campeón en el 98. Vamos ahora a oír de 1992 a un odontólogo nigeriano al que le decían el Dr. Altman con It's My Life. España ganaba la medalla de oro en fútbol en Barcelona en los Olímpicos precisamente de aquel año. Thank you. deporte en la FM. Siempre. Mitchell Branch, año 2002, cuando Brasil se coronaba campeón por última vez en una Copa del Mundo. Esto fue en Corea y Japón. Sí, aquel equipo de Rivaldo, de Ronaldo, de Romario. Dios santo, qué equipo. The Game of Love sonaba en aquella época. Me acompañan Jonathan Saavedra en la producción, Cristian Mejía en la investigación. Soy Antonio Casale y ahora vamos a 1984 en la FM con Liverpool, que ganaba su cuarta Liga de Campeones de Europa, y Madonna sonaba con Like a Virgin, video que fue además vetado en los Estados Unidos por su contenido que tenía, bueno, algunas ofensas contra la Iglesia Católica. la FM Clásicos por Deporte. Clásicos por Deporte, esta es la FM, Andrés Calamaro con su Flaca. Año 97, América de Cali era campeón después de un torneo larguísimo, el más largo de la historia del fútbol mundial, un año y medio duró aquel torneo. Vamos a oír ahora en Clásicos por Deporte a Macy Gray con I Try, canción del 99, Palmeiras ganaba la Copa Libertadores. ¿Saben quién jugaba ahí? Faustino el Timo Asprilla. Game stranger than fears. When will they go from here? When will they stop? I believe that faith has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to

Clásicos por Deporte en la FM todos los domingos en la media mañana. Oímos buenos clásicos y recordamos efemérides deportivas. Nickelback, How You Remind Me. Año 2001, fallecía en plena cancha de fútbol Mark Vivien Foe, jugador de Camerún. Jugaba contra Colombia en medio de la Copa de las Confederaciones celebrada en Francia. Bueno, pues es una efeméride que hay que registrar. Muerte súbita sufrió Mark Vivien Foe. Vamos ahora a 1981, cuando Ipswich Town, un equipo bastante pequeño de Inglaterra, lograba coronarse campeón de lo que hoy conocemos como la Europa League. En aquella época, la Copa de la UEFA. Tony Basil sonaba con Mickey. Clásicos por Deporte. Estás oyendo Clásicos por Deporte. It's been 7 hours and 50 days since you took your love away. Shinee O'Connor, canción de 1990, esta gran balada, Nothing Compares to You, de las mejores de todos los tiempos. Año 1990, Alemania se coronaba campeón del mundo, sí, en el Mundial de Italia. Gran final, enfrentando al equipo de Argentina, que venía precisamente de eliminar al local Italia en las semifinales. Vamos a oír ahora, de 1988, a U2 con Desire. La Unión Soviética era la ganadora de más medallas de oro en Seúl 88, los últimos Juegos Olímpicos que contaron con la participación de lo que se denominaba la Unión Soviética. Yeah. Clásicos por Deporte.

por deporte en la FM. Siempre. Canción del año 2000, Moby Porcelain. Iván El Bamán Zamorano se coronaba goleador en los Juegos Olímpicos de Sydney. Estamos en la FM, en Clásicos por Deporte. Ya vamos llegando al final de esta edición dominical, pero antes tenemos a Simple Plan con Welcome to My Life. Año 2004, Michael Phelps ganaba sus primeras 8 medallas de oro en Estados Unidos. Volvería a hacerlo en 2008, en 2012 y en 2016. El gran Michael Phelps, uno de los más grandes deportistas de toda la historia. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you? Do you ever want to run away? Down in the dark, to be kicked when you're down, to be like you. Double Dutch man. Bill's Eddie, Bill's Sam, Bill's Zombie, Bill's Aaron, Bill's Zombie, that's my man. Come on, get on my double dutch bus. Cuando en 1981 sonaba Frankie Smith con esta canción Double That Bass, aquí en la FM la estamos registrando, Estados Unidos ganaba la Copa Davis de tenis. Y ahora vamos a ir al año 2000 en Clásicos por Deporte en la FM. Alex Syntek sonaba con Tú Necesitas y Colombia quedaba eliminada de Sydney tras perder 9-0 con Brasil en Londrina. Y entonces clasificó Chile. Chile ya estaba de vacaciones porque nunca se imaginaron que Colombia iba a perder 9-0 con Brasil. Y entonces se tuvieron que devolver a disputar las semifinales ya clasificados a los Juegos Olímpicos. ¿Saben qué pasó después? Ganaron medalla de bronce. Increíble historia. Vamos a ir a 1992 cuando Shine Head sonaba con Jamaica en New York, un remake de una canción original de Police. Esta canción me gusta bastante y en aquel año se estrenaba el Dream Team de básquet de los Estados Unidos ganando la medalla de oro conformado por los mejores jugadores de la NBA. Es que no puede ser que nadie te vio. Que estabas aquí en la soledad. Es que no puede ser que nadie se fijó en tu inocencia y tu necesidad. Se notaba que buscabas algo, algo más para tu ingenuidad. Lo que de experiencia te llegara, eso te pudiera. Estás oyendo Clásicos por Deporte. Por deporte en la FM, la señora Cher con su Believe. Año 98, los Bulls de Chicago le ganaban la NBA a los Jazz de Utah. A continuación, vamos a oír a Daft Punk con One More Time. María Isabel Urrutia ganaba la medalla de oro en Sydney. Sí, María Isabel Urrutia, medalla de oro en Sydney. Tremenda la historia de nuestros campeones olímpicos. One more time.